Gabón eta eskerrak entzuteagatik. Buenas noches y gracias por escucharnos. Buenas noches, buena nit, good evening, bonsoir, angutegnak. Que no se diga que este programa, El Mirador desde la 97 FM, no es intercultural en la medida de nuestras posibilidades. Y como último programa de la temporada, hasta el próximo mes de septiembre, donde cambiaremos, bueno, pues prácticamente todas las sintonías, las secciones y como... Haremos un recorrido por distintas comunidades para que nos den a conocer qué es lo que ofrecen a los viajeros, ¿no? Tanto en cuanto a cultura, restauración, a un montón bueno, de aspectos y de secciones y por supuesto también, pues cómo no, de paisaje en cuanto a hostelería, cómo son las distintas comunidades que nos rodean y qué es lo que ofrecen, bueno, pues tanto al visitante como a esas personas que quieran, pues sobre todo desde el aspecto cultural, hacer presentaciones de sus libros, de sus obras pictóricas, etcétera. Aquí desde El Mirador nos podéis escribir, estamos haciendo una selección bastante, bueno, bastante no, yo creo que al 100% rigurosa de todo lo que nos va llegando, y os recuerdo el correo que también figurará en Facebook y podéis entrar en nuestra página de Facebook, donde allí iremos dando cumplida cuenta a lo largo de julio y de agosto para iniciar con todas nuestras fuerzas en el mes de septiembre. El correo es elmirador97fm@gmail.com, elmirador97fm@gmail.com, y esperamos que nos sigáis enviando vuestros relatos, vuestros poemas, bueno, pues esas reseñas de películas, de libros que habéis leído y que nosotros iremos dando salida en las ondas poco a poco. Y hoy, como último programa, bueno, pues nuestro homenaje será a una grandísima poeta como era Rosalía de Castro, y vamos a comenzar con la primera canción del programa de Benito Lertxundi, Bizkaia Maite. Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zindudan, soineko xuriz jantzia, buruan orlegi bihotzean suba. Nere gogoaren ertzatik pasatzen, zure usain gozoa lana, amodioa itxasoa, nere baitan sartzen. Atzo goizean entzun nuen zure berbaren oihartzuna, zure kantaren fereka, bihotzean kilika, eta oiartzunaren haunditasunean murgildu joan nintzen. Jauzika egaka, baratarratzean, arbasoen baratzaren ondoan, bertxotan eta dantzan, lotu zinen alai piperreta gatza, sabele mankor, Bizkaia maite. Atzo goizean ikusi zindudan soineko xuriz jantzia, buruan orlegi bihotzean suba. Olerkari penatuaren gozo eta mina, amodio eta kanta, zure berbaleun, zure gatzaren bizia, zure burdinaren goria dira gau. Neretzat aterbe Bizkaia maite. Atzo goizean ikusi zindudan soineko xuriz jantzia, buruan orlegi bihotzean suba. Lirain sendo ere con nuestra particular sección de ese homenaje que siempre solemos hacer, o casi siempre, en semanas alternativas a un poeta, un escritor, a veces también un pintor. Y hoy, como no puede ser menos, en este, como decía al principio, nuestro último programa de la temporada, jueves 29 de junio, cuando son ya las 19 pasaditas, pues vamos a hacer nuestro particular homenaje a esa poeta, esa grandísima poeta que fue Rosalía de Castro. Rosalía de Castro nace en Santiago de Compostela un 24 de febrero de 1837 y muere en Padrón el 15 de julio de 1885. De hecho, comentar que si algunos, precisamente porque está cercana la época ya de festival y de vacaciones, pues si os acercáis por la zona de Galicia y concretamente vais a Padrón, allí está la Casa Fundación de Rosalía de Castro, donde tendremos el placer a partir de septiembre de que entre quien lo ha dirigido hasta ahora y que nos podrá hablar un poco pues de esa fundación, de los libros que hay en ella, de cómo realmente cómo surgió la idea de fundar la casa de Rosalía de Castro. Yo tuve el placer de conocerla hace años y la verdad que recomiendo ese paseo. Rosalía de Castro fue una poetisa y novelista española que escribió tanto en lengua gallega como en lengua castellana. Es considerada en la actualidad como una escritora indispensable en el panorama literario del siglo XIX y que representa, junto con Eduardo Pondal y Curros Enríquez, una de las figuras emblemáticas del resurgimiento o resurdimento galego, no solo por su aportación literaria en general, sino que también por el hecho de que sus cantares gallegos sean entendidos como la primera gran obra de la literatura gallega contemporánea. además de por todo ese proceso de sacralización al que fue sometida y al que, bueno, el cual acabó, ¿no?, de alguna manera por convertirla en encarnación y símbolo del pueblo gallego. Además, es considerada, junto con Gustavo Adolfo Bécquer, como la precursora de la poesía española moderna. Escribir en gallego en el siglo XIX, es decir, en la época en la que vivió Rosalía, pues evidentemente todos sabemos que no resultaba ni resultó fácil por un gran número de razones, la mayor parte de ellas ligadas al pensamiento y a la estructuración en la sociedad que había y que imperaba en aquel momento. La lengua gallega había quedado reducida, como otras muchas, a un mero dialecto tan despreciado como desprestigiado, mostrándose cada vez más distante aquella época en la que había sido el idioma vehicular de la creación de lírica galaico-portuguesa, en forma de galaico-portugués. Toda la tradición escrita había sido perdida, por lo que, bueno, pues se hacía necesario de algún modo, ¿no?, comenzar desde cero, rompiendo con el sentimiento de desprecio e indiferencia hacia la lengua gallega. Pero pocos eran los que se planteaban tal tarea, pues esta constituiría un motivo de desprestigio social. En un ambiente en el que el castellano era la lengua de la cultura, al ser la lengua que la clase minoritaria dominante protegía, Rosalía de Castro le otorgó prestigio al gallego al usarlo como vehículo de su obra denominada Cantares Gallegos y afianzando así el renacer cultural de la lengua. Aunque fue una asidua cultivadora de la prosa donde Rosalía sobresalió, fue en el campo de la poesía principalmente a través de la creación de las que pueden ser consideradas sus tres obras clave, Cantares Gallegos, Follas Novas y En las orillas del Sar. La primera de ellas representa un canto colectivo, artísticamente logrado, que sirvió de espejo dignificante a la comunidad gallega al emplearse la lengua de esta. En la segunda, Follas Novas, la escritora dio lugar a una poética de gran profundidad que emplea el símbolo como método para expresar lo inefable, lo indescriptible, y que revela la plurisignificación propia de la más elevada poesía, y junto con las obras Aires da Miña Terra, Saudades Galegas y Máxina ou a Filla Euspúria, completa el conjunto de obras publicadas en la década 1880 que hicieron de estos años una etapa clave en el desarrollo de la literatura gallega. Si bien la obra de Rosalía siempre mantuvo una posición predominante con respecto al resto. Y finalmente, en Las orillas del Sar, se manifiesta un tono trágico que encaja con las duras circunstancias que le rodearon los últimos años de la vida a la poeta. En la actualidad, la figura de Rosalía de Castro y sus creaciones literarias continúan siendo objeto de una abundante bibliografía y recibiendo una constante atención crítica, tanto en el territorio español como en el extranjero. Esta la aceptación y el interés que las obras de esta escritora despiertan en el mundo, que en las últimas décadas sus poemas han sido traducidos a idiomas como el francés, el alemán, el ruso y el japonés. Y como en todo homenaje que se precie, es de justicia, pues leer algún, bueno, cuando es narrativa, algún fragmento del escritor o escritora homenajeado o homenajeada. Y en este caso voy a proceder a la lectura de un poema, como no, de Rosalía de Castro. Thank you. hora tras hora, día tras día, entre el cielo y la tierra que quedan eternos vigías, como torrente que se despeña, pasa la vida. Devolvedle a la flor su perfume después de marchita, de las ondas que besan la playa y que una tras otra, besándola, expiran. Recoged los rumores, las quejas y en planchas de bronce grabad su armonía. Tiempos que fueron llantos y risas, negros tormentos, dulces mentiras. ¡Ay! ¿En dónde su rastro dejaron? ¿En dónde, alma mía? Y vamos, para acabar este homenaje y además muy sentido, como no, como es a Rosalía de Castro, a su figura, a toda la obra ingente que nos dejó, porque bueno, pues creo que de hecho es una poeta excelsa, una poeta que, bueno, del pueblo, una poeta de lo social, que es imprescindible leer antes de escribir. Y por supuesto que ahora vamos con la música de Luz Casal y de Carlos Núñez, acompañado, quiero decir, por Carlos Núñez, de, bueno, pues esa canción que yo creo que ahora mismo debe de acompañar a esta poesía, a esta autora, como no, La Negra Sombra. Thank you. esa noite y esa aurora. En todo estás en ti estoy. Yo creo que hace grata justicia esta canción de Luz Casal acompañada de Carlos Núñez, La Negra Sombra, sumamente emblemática. Y bueno, pues también ahora ya vamos a pasar poquito a poquito a la sección de recomendaciones literarias, no sin antes recordaros que aquí en El Mirador, en la 97 FM, este es el último programa de la temporada, y recuerdo, voy a ser muy reiterativa, que para septiembre intentamos que nos acompañes una horita más, donde, bueno, pues vamos a adelantaros que además de nuestras secciones habituales, como van a ser cartelera literaria, recomendaciones literarias, noticias, agenda, tendremos nuestros compañeros peludos, no peludos, es decir, nuestras mascotas, esa sección donde brindaremos un poquito, bueno, pues homenaje a esas mascotas, a esos seres de compañía que bueno, pues que elegimos, espero que además de alguna manera grata y libre para que estén con nosotros acompañándonos, y que muchas veces pues realmente es así, nos acompañan durante muchísimos años. Iremos dando conocimiento de asociaciones de protectoras, de los galgos, hablaremos también, bueno, pues de esas directoras de cine y de cortos que han realizado películas sobre esta raza, valga la redundancia, de los galgos, y como bueno, pues un poco como es su final, ¿no? Para ver si podemos desde aquí, desde las ondas y desde esas protectoras, conseguir, bueno, pues que la gente los adopte. Y luego también de los santuarios, esos santuarios donde mucha gente de manera altruista pues se ocupan de distintos animales, no solamente perros, gatos, sino pájaros, gallinas, etcétera, que ellos nos hablen y nos comenten cuál es su labor y cuál es, bueno, cómo comenzaron estos santuarios. Y también una vez al mes tendremos la sección de sentimientos y emociones, donde pasarán por las ondas de El Mirador distintos psicólogos, bueno, pues para hablarnos de la empatía, de los sentimientos, del subconsciente, y también un programa de debate. Por eso que me gustaría invitar a todos los oyentes de la 97 FM y del Mirador que nos seguís, que nos escribáis precisamente al correo que eso que os he comentado antes, elmirador97fm@gmail.com, elmirador97fm@gmail.com, y que nos hagáis llegar vuestras reseñas, vuestras críticas, esas recomendaciones literarias que nos hacéis de películas, pero sobre todo también, como no, esos temas de debate que queréis que una vez al mes puntualmente tengan lugar aquí en El Mirador, en la 97 FM, los jueves. Así que espero que nos escribáis, como lo estáis haciendo con vuestros relatos y vuestros poemas, que a partir de septiembre verán la luz y saldrán para muchos del ostracismo. Y como no, ahora, como decía, con recomendaciones literarias. ¶¶ Atardecer en París, de Nicolás Barreu, de la editorial Espasa. Si te gusta París, tienes sentido del humor, te dejas conquistar por una buena película y te pierden las historias de amor, este es tu libro. Cinema Paradis es uno de los poquísimos cines de barrio que aún resisten en el corazón de París gracias a la pasión de su dueño, enamorado de la chica del abrigo rojo, que siempre se sienta en la fila 17. En esa pequeña sala se pondrá en marcha el azar para que los sueños se hagan realidad, no sin algún malentendido, porque detrás de las mejores historias de amor siempre hay un secreto. La narración de la historia es muy rápida. De hecho, el libro se lee perfectamente en una tarde. Los personajes están muy bien definidos y una protagonista con el que es fácil empatizar. Recomiendo esta lectura ahora que viene el verano. El idioma materno, de Fabio Borabito, de Ediciones Sexto Piso. Sí, habéis oído bien, Ediciones Sexto Piso. Hay números un poquito, bueno, pues surrealistas y no dejan de ser sugerentes. El idioma materno. Hay árboles en los que se apoya un bosque. Dentro de la magnífica obra de Fabio Morabito, que incluye poemas, relatos y una novela escritos en el rigor del silencio, este libro representa uno de esos árboles que sintetizan el bosque en el que se encuentran sumergidos. Si el aprendizaje del idioma materno supone, para el hablante, la renuncia a ese momento inicial en el que todas las lenguas abren como una promesa, este libro nos proporciona a base del lenguaje la salida del lenguaje, valga la redundancia, el atisbo de la realidad del mundo. Con el sigilo de un ladrón que entra a una casa por la noche mientras todos duermen, el escritor traiciona a sus semejantes, pero es también un centinela que vela su sueño. Desde el primero de los 84 breves textos que conforman este libro, los temas de la traición y de la vocación son los ejes a través de los cuales el autor busca el episodio decisivo que determinó su destino de escribir. Sin ser ni remotamente una autobiografía, impresiona la voluntad de descubrimiento que recorre cada uno de estos textos, empezando por la aceptación de que escribir es una forma de darle la espalda al prójimo. Con ironía y a menudo con humor, Fabio Morabito emprende en El idioma materno un viaje en busca de sus raíces. El Mirador, magazine cultural donde tú eres el auténtico protagonista. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche en 97 Irratia, sumérgete en el mundo de la cultura de la mano de María José Mielgo. Literatura, música, cine, moda, noticias, debates y agenda cultural. Acompáñanos. Vamos a escuchar a otro cantante que permanece. Caribe y también, como no, a Latinoamérica. Este es de precisamente de su último trabajo dedicado a Latinoamérica, Sin Ti. Sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar sino que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia ni dolor, la esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte, vida. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte hoy. Noticias. Solo los fracasados se convierten en escritores. Una opinión opinable, pero esto es lo que dice y es la afirmación del escritor noruego Carl Olwe Nagsvard, que presenta Tiene que llover, la quinta entrega de su polémica y celebrada serie autobiográfica, Mi lucha. Cabello y barba color ceniza, azul y penetrante mirada, sonrisa presta y un arrugado rostro expresivo, hinchadas manos de granjero y más de 1,90 m. Así es el hombre del que hablan todos los suplementos literarios del mundo desde hace más de un lustro. Pero ¿quién es en realidad el noruego Carl Olwe? Nace en 1968 y probablemente ni él lo sepa, ni pretenda siquiera, porque las 3.600 páginas en total de los 6 volúmenes de Mi lucha, las novelas sin ficción que lo han convertido en el mayor fenómeno literario escandinavo de las últimas décadas, según su editor Jorge Herralde, van de eso, del tema de la identidad. Todo ha sido una lucha entre la percepción que tengo de mí mismo y la idea que tengo de mi padre, confiesa este autor. Las mujeres tenemos que imponernos y demostrar más que nunca. Esta afirmación la hace precisamente la fotógrafa Joana Viernes. La Universidad Menéndez Pelayo homenajea a dicha fotógrafa que se hizo un hueco en una profesión de hombres en pleno franquismo. Joana Viernes, Tarrasa, Barcelona, que nace en 1935, Juanita es considerada por muchos como la primera fotoperiodista española. Todo un hito, sobre todo por la época en la que comenzó a dar sus primeros pasos, a finales de la década de los 50, en plena dictadura franquista y con una mentalidad machista más que entendía que la sociedad no estaba quizás hecha para presentar todo el arte femenino o realizado por mujeres y que de alguna manera tendrían que seguir en el ostracismo. Entre sus logros profesionales destacan sus fotos exclusivas a los Beatles durante la llegada a España del cuarteto también de Liverpool, llamado tal cual, en 1965, es decir, que cuando llegaron a España en esa fecha. Su relación con el cantante Rafael, al que cubrió en exclusiva durante 9 años, o sus instantáneas del siempre excéntrico pintor surrealista Salvador Dalí. Toda una artista, toda una fotógrafa que, como dice, las mujeres tenemos que imponernos y demostrar hoy más que nunca. Y vamos con más música, una música que espero que esta selección os guste, y vamos con Gloria Estefan, Me odio. Me odio por tanto quererte, me castigas cuando estoy sin verte. Solamente de imaginarte, yo me muero por acariciarte. Sentir tu boca besar la mía, por eso a todo yo me arriesgaría. Te estoy pensando de noche y día, por tenerte todo lo daría. Te llevo en mi sangre, no puedo engañarme. Con cada latido te quiero más y más. Te ruego, te amo, te busco, te extraño, sin ti ni un minuto yo quiero estar. No pensé que me enamoraría, pero tus ojos fueron brujería. Me cumpliste una profecía y desbordaste un corazón que estaba en sequía. Me odio por tanto quererte, me vuelvo loca si fuera a perderte. Y aunque este amor no lo cambiaría, como yo te quiero a ti, es una agonía. Te llevo en mi sangre, no puedo engañarme. Con cada latido te quiero más y más. Te ruego, te amo, te busco, te extraño. Sin ti ni un minuto yo quiero estar. Te quiero más y más. Tus ojos fueron brujos. cada día. Te ruego, te amo, te busco, te extraño sin ti ni un minuto. Yo quiero estar. Me odio por tanto quererte. Pues esta canción de Gloria Estefan, Me odio. Y ahora ya vamos con nuestra sección también habitual de Agenda. Priscila, reina del desierto, del 16 de agosto al 10 de septiembre en el Teatro Arriaga. Priscila es el musical más espectacular, emocionante y divertido de la cartelera internacional. Con la extraordinaria puesta en escena original con la que fue estrenado en Londres, incluidos 40 artistas en escena, el exuberante vestuario galardonado con un Oscar, el espectacular autobús que da nombre al musical, una banda sonora que reúne los éxitos más bailados de la historia, las más altas valoraciones de los espectadores y galardonado como el mejor musical en Madrid por Broadway World Spain en la temporada 2014 y 2015. Priscila se convertirá en la fiesta de las fiestas de la Ascenagusia 2017. Narra las divertidas experiencias de tres artistas drag que atraviesan el desierto australiano a bordo del desvencijado autobús que da nombre al musical, representando su atrevido espectáculo en un viaje en búsqueda del amor y de la amistad. Vidas fuera de catálogo, un recorrido a lo largo de un proyecto audiovisual inacabado el próximo 11 de julio en Azcuna Centroa, Alhóndiga, Bilbao. Un recorrido a lo largo de los tres años de actividades del colectivo En torno a la silla, a través del papel de la documentación, blog y audiovisual. Todas nuestras exploraciones materiales en los últimos años han buscado ir más allá de un mundo construido para cuerpos estándar, abriendo los procesos de diseño, considerando e incorporando distintas vivencias y necesidades de cuerpos diversos. Esta exposición, Vidas fuera del catálogo, la podréis ver el próximo 11 de julio en Azcuna Centro Alhóndiga, Bilbao. Bueno, ya estamos cruzando el meridiano aquí en el Mirador, en la 97 FM, que esperamos que nos sigáis acompañando, si así lo decidís, a partir de septiembre. Daremos cumplida cuenta a través de nuestra página de Facebook cuando comenzamos el horario, porque cambiará, a ver si podemos ampliarlo una horita. Y reitero, vamos a tener nuestras secciones habituales y más, mucho más, mucha música, mucha poesía, mucha literatura y por supuesto también esa sección de sentimientos y emociones, donde podremos empatizar con otros modos de pensar, otros modos de actuar, donde pasarán distintos psicólogos que nos explicarán y que nos pondrán un poquito más al corriente de lo que son nuestros sentimientos y cómo podemos canalizar los mismos y a veces determinados problemas. También quiero insistir en que tendremos una vez al mes nuestra sección de debate, por lo que os invito, queridos oyentes de la 97 FM y del Mirador, a que nos hagáis llegar aquellos temas que para vosotros son importantes y que os gustaría que se debatieran. Tendremos debatientes en el estudio entre 2 y 3 personas, bueno, pues de distinta condición, de distinto estatus, de distintos, bueno, de pertenecientes a asociaciones o no, pero que nos podrán dar sus puntos de vista y que siempre con la opinión de algún experto, pues bueno, podremos intentar aclarar un poco ese tema de debate. Y también insisto en que nos mandéis vuestras reseñas de esos libros que os han gustado o que no os han gustado, de esas películas que recomendáis o que en algún momento no han cubierto vuestras expectativas. Y también, cómo no, bueno, pues esos lugares incluso que habéis visto. Y tendremos una sección de nuestras mascotas donde, bueno, pues poquito a poquito a ver si podemos conseguir hacer un concurso fotográfico. Así que también os animo para que, si esto es así, quedaremos, reitero, cumplida cuenta a través de nuestra página de Facebook, os animéis y nos enviéis las fotos de nuestras mascotas o de vuestros compañeros peludos o no tan peludos, como queráis. Aquí en El Mirador seguiremos contando historias, contando y hablando de poesía, de literatura y de lo que ocurre también, como no, en el mundo y de esa agenda en el que, si a veces estáis un poquito en duda, bueno, pues que tengáis un amplio abanico donde poder hacer una selección para pasar el rato. Y ahora vamos con una canción de Gonchal Mendíbil, Mi silencio. Mi silencio es sombra entre las sombras. Este silencio está trincherado. Este silencio está trincherado. Vive apenado, preso de la palabra. Pero me da pena que tú le dejes vivir. Pena que recupere el sentir. Hoy mi silencio tiene 7 llaves, 7 grandes llaves. Hoy mi silencio vive el dolor del mundo, la angustia de vivir. Mi vida arrastra penas y llantos, el dolor de existir. En cada intento es mi lamento, no puedo sobrevivir. Pero me quedan fuerza y deseo, razones para seguir. Si me valieran, si me sirvieran las verdades de mi sentir. Como mi pueblo tengo deseos, me faltan puertas, me falta luz. Como mi pueblo grito y anhelo, quiero un futuro de plenitud. Como mi pueblo tengo deseos, me faltan puertas, me falta luz. Como mi pueblo grito y anhelo, quiero un futuro. silencio vive muy apenado. Siente la desunión, hoy mi silencio vive con aflicción. Vive las noches, vive los días, vive la vida, vive la muerte, vive el deseo de una nueva ilusión. Este silencio sabe de tu dolor. Este silencio sabe, sabe de tu tesoro. Hoy mi silencio tiene siete llaves, siete grandes llaves. Hoy mi silencio vive el dolor del mundo, la angustia de vivir. Mi vida arrastra penas y llantos, el dolor de existir. En cada intento es mi lamento, no puedo sobrevivir. Pero me quedan fuerza y deseo, razones para seguir. Si me valieran, si me sirvieran las verdades de mi sentir. Como mi pueblo tengo deseos, me faltan puertas, me falta luz. Como mi pueblo grito y anhelo, quiero un futuro de plenitud. Como mi pueblo tengo deseos, me faltan puertas, me falta luz. Como mi pueblo grito y anhelo, quiero un futuro de plenitud. Como mi pueblo tengo deseos, me faltan puertas, me falta luz. Como mi pueblo grito y anhelo, quiero un futuro de magnífica canción de Goncha Almendíbil, Mi Silencio. Y nada más, bueno, pues ya nos queda nada, cuatro minutitos, con lo cual recordaros que en septiembre, hoy es el último programa de El Mirador, volveremos en septiembre, esperemos que nos sigáis acompañando, que nos elijáis como compañeros de viaje durante dos horas. Mil esker, entzuteagatik, dano, danori, muchísimas gracias por escucharnos, y a la vuelta en septiembre. Irailan, espero que estéis y sigáis al otro lado con nuestras nuevas secciones. Entrar en nuestro Facebook, porque ahí tendréis cumplida cuenta de cuándo comenzaremos, a qué hora comenzaremos, el tiempo que va a durar el programa y mucho, mucho, mucho más. Por supuesto que ahora también ya vamos a ir acabando y vamos a poner una canción de Juan Luis Guerra para acabar el programa de hoy. Mila esker, entzuteagatik. Ondo pasa. Muchísimas gracias por escucharnos y feliz, feliz verano. Bueno, no es precisamente Juan Luis Guerra.